sobre los evangelios de la infancia del Señor. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, él tiene el método de intercalar meditaciones que podíamos llamar más de interpelación espiritual, diseñadas según lo que él entendía que eran los principios fundamentales a remarcar en la vida cristiana, tales como las que hemos hecho de principio y fundamento, el rey eternal, las dos banderas, los tres binarios, contemplación para alcanzar amor, charlas más o meditaciones más específicas suyas de interpelación espiritual, las intercala con otras charlas más, otras meditaciones más contemplativas de los misterios de la vida de Jesús, de contemplación evangélica. Las primeras más meditativas y las segundas más contemplativas. Es importante esto de que seamos contemplativos en este tipo de meditaciones de la vida de Jesús, que intentemos ser contemplativos. Suele ser de gran ayuda lo que San Ignacio propone, que él llama como la composición del lugar. Hacernos a la idea de que estuviésemos presentes en ese lugar, en ese sitio en el que acontece ese pasaje evangélico, acercarnos a los personajes, ver, escuchar, tocar, palpar, para luego entrar a hacer un coloquio personal. Esa metodología que Ignacio propone de la composición del lugar es como si fuese pues un tomavistas, ¿no? Como alguien que está grabando con una cámara de vídeo, graba una cosa y luego la repone y va viendo las escenas, va viendo las imágenes y se va quedando en ella, detiene una imagen, la detiene, la vuelve para atrás, se fija en ella. Es ese método de la composición del lugar. Muy importante la contemplación, porque tengamos en cuenta aquello de que las teorías a lo sumo convencen, pero las experiencias convierten. Entonces la contemplación hecha experiencia es totalmente necesaria para la conversión. Lo esencial de la contemplación es mirar a quien te mira, porque su mirada es la única que puede cambiar nuestra vida. Y bien, con estos presupuestos, que uno vamos a contemplar la vida de Jesús, aunque en el fondo, más que mirar nosotros, tenemos que dejar que Él nos mire, y hablaremos, si Dios quiere, dedicaremos una meditación al tema de la mirada de Jesús, pero con este presupuesto vamos a ir al misterio de la encarnación y del nacimiento. Trasladémonos a Nazaret. A Nazaret, que yo creo que es el lugar más bello de Tierra Santa, donde en aquel lugar, en aquel altar de la casa de María, han tenido pues la intuición de añadirle a la palabra de Dios, al texto del Evangelio, un adverbio de lugar: aquí. Aquí el Verbo se hizo carne. Hic verbum caro factum est. Añadirle el hic, el aquí, está añadido en ese lugar. Nos trasladamos a aquel lugar. Y en medio de la contemplación de la escena, San Ignacio hace las siguientes preguntas. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo hombre? Esa es su primera pregunta. Y San Ignacio nos invita a contemplar cómo estaba el mundo, cómo estaba el Imperio Romano, que era, pues en aquel momento, era el imperio poderoso que ocupaba y dominaba todo lo que era conocido en aquel momento, cómo estaba el Imperio Romano, verdaderamente corrompido. Sabemos que en la Roma imperial los dos tercios del calendario eran festivos. De tres días, dos eran fiesta, con todo lo que se supone. A Alguno dirá, qué bien, ¿no? No, pero aquello era el pan y circo, ¿eh? Pan y circo. Una Roma que se divertía a costa de tener el resto del mundo, ¿eh?, esclavizado. Las legiones opresoras de los conquistados, que les exprimían en impuestos, ¿no? Como vemos a José y a María, que les hacen movilizarse para empadronarse en Belén, que empadronarse no era otra cosa de saber cuántos tengo para pagar los impuestos, no era otra cosa más, claro. Una Roma que en su opulencia es decadente, se practica el aborto, el adulterio, la homosexualidad. Los gladiadores juegan matándose unos a otros, es un espectáculo público. La gente se divierte viendo cómo matan en directo. Durante 2 siglos existió una obra teatral representada diariamente en la que se mataba verdaderamente a un protagonista de la obra teatral en directo. Y para esa escena, eso se representó durante 200 años en Roma, para esa escena se sacaba a un preso de la cárcel para matarlo allí en directo en el teatro. Bueno, esa era la Roma decadente, una civilización seca, egoísta, cada uno a lo suyo, con la máxima utilización de las personas. Y en medio de esa situación, ¿cómo vio Dios el mundo, no? Dios no envió el diluvio como antaño para acabar con ellos, porque aquel arco iris en el cielo era el pacto de la misericordia. Dios miró al mundo con ojos de misericordia y dijo, les enviaré a mi hijo, a ver si respetan a mi hijo. No han respetado a los que he enviado antes, pero de mi hijo espero que le respeten. Así mira Dios. Y este es el porqué de la encarnación. Y el mundo de hoy sigue necesitando de la encarnación, sigue necesitando de la Navidad, necesitado de la salvación. Y Dios no se arrepiente de la encarnación, sino que la perpetúa entre nosotros. Es impresionante, ¿eh?, ver que ante la perdición del mundo, Dios responda de esta manera. Cualquiera de nosotros diría, bueno, ya está bien, se están riendo de mí. La primera pregunta de San Ignacio es ¿por qué se hizo hombre? Pero la segunda es ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Y en esa segunda pregunta de San Ignacio descubrimos que el Verbo se hizo carne para unir dos orillas que estaban infinitamente distantes, la orilla de la divinidad y la de la humanidad. Que Él se hizo carne para tomar sobre Él nuestra debilidad, para que hubiese como un intercambio de naturalezas, según dicen los padres, intercambio de naturalezas. ¿Para qué se hizo hombre? Yo a veces he pensado, utilizando la imaginación, un ejercicio de imaginación que a veces puede servir, ¿no?, siempre y cuando no nos distraiga, que si nos diesen la noticia de que en el reino de las hormigas hay una enfermedad, ¿no?, que está a punto de acabar con las hormigas y que la única forma de salvarlas es que alguien, alguno de nosotros, deje su condición, ¿no?, para encarnarse y para hacerse uno más, una hormiga más entre todos, ¿no?, en ese hormiguero, y para salvarlas desde dentro, aún y todo, por mucho que utilizásemos la imaginación de qué supone la encarnación, nos quedaríamos muy cortos, muy cortos. De lo que es la infinita distancia que Dios ha cubierto, ha superado para venir a nosotros y encarnarse. Dios se ha hecho hombre para tener ese intercambio con nosotros, para tener una doble condición humano y divina. Como Dios que es, puede salvarnos. Como hombre que es, nos comprende. Él nos salva desde dentro, ¿no? La encarnación es una salvación no desde fuera, sino desde la propia condición del hombre. Desde dentro hemos sido salvados, conociéndonos profundamente. Y ahora viene propiamente la contemplación. Primero San Ignacio dice, ¿por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Y luego él pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo fue eso? Después del por qué y del para qué, introduzcámonos en cómo lo hizo Dios. ¿Cuál fue su estilo, su forma de hacer las cosas? Y el primer pasaje, para que lo puedan ustedes meditar mañana, es el de la Anunciación. En el capítulo primero de San Lucas, pasaje de la Anunciación. Y se nos invita a ser nosotros el ángel que lleve el anuncio a María. Pongámonos en ese contexto, en esa composición de lugar. Imagínate que eres tú el ángel que le anuncia a María. O imagínate por unos instantes que eres tú María que recibe el anuncio del ángel. Y sientes la turbación propia de la gran responsabilidad que Dios pone en tus manos. O sencillamente, cuando contemples esa escena, sitúate en un rincón de esa casa para no estorbar, para no estorbar. Y siente el gozo y el privilegio de que el Señor te permite ser testigo del anuncio por antonomasia, de ese anuncio que permaneció fuera de los ojos de los hombres, pero que a ti te permite la contemplación introducirte en él. Ese es el Evangelio de la Anunciación, que tiene una belleza que pienso que nos llama a conmovernos cada vez que es proclamado. La Virgen se llamaba María. Segundo pasaje para la contemplación, el del nacimiento, el capítulo segundo de San Lucas. Contemplando ese pasaje, podemos meditar en la humillación del censo, en esa humillación de ser sometidos, de tener que ser censado como esclavo. Es una especie de sometimiento, una prueba de quién manda aquí. Te voy a censar para tenerte controlado. Y es impresionante ver que el nombre de Jesús estuvo escrito en un censo allá en Belén. ¿Os imagináis que apareciese ahora en un descubrimiento arqueológico el censo con el nombre de Jesús? Podría aparecer perfectamente. Jesús estuvo censado, lo tuvieron controlado. A los romanos no se les escapaba nadie. La humillación del censo, censado como esclavo. Frente a la tendencia gnóstica, que siempre ha tendido a pensar en Dios en categorías reservadas para los entendidos, para los especializados, para los elegidos, frente a la tendencia gnóstica, los evangelios remarcan mucho que Dios viene al mundo en las categorías de los sencillos y de los humildes, capaces de ser reconocido por los pastores y de aquellos que comprenden el lenguaje de la humildad. Tenemos que meditar mucho en eso, cómo Dios tiene su predilección para manifestarse a los pastores, que por cierto, eso se ha mantenido siempre, las propias apariciones de la Virgen María a lo largo de los siglos, ¿no? Basta pensar en el indio Juan Diego, en los pastorcillos de Fátima, en Santa Bernadette. Es una constante. Dios siempre ha elegido para su manifestación a los pobres y humildes, capaces de entender perfectamente el lenguaje de Dios. Nada que ver con la tendencia gnóstica y racionalista. No sé si Conocen ustedes ese pasaje que se narra de la Revolución Francesa, en un episodio en el que uno de los ilustrados franceses iba por el campo y descubre a un campesino francés, hombre religioso, que como eran las 12 del mediodía, interrumpía su trabajo, se quitaba el sombrero para rezar el Ángelus. Y aquel ilustrado racionalista, viendo a aquel campesino y tomándolo por un ignorante, le dice: ¿cómo es tu Dios, grande o pequeño? Retándole a caer en cuenta de lo ridículo, ¿no? ¿Cómo es tu Dios, grande o pequeño? Y cuenta él que el campesino le contestó diciendo: mire usted, mi Dios es tan grande, que no cabe en esa mente de usted, que es un sabio, y es tan pequeño que cabe en el corazón de un ignorante como yo. Y aquel filósofo ilustrado, impactado por la respuesta, ¿no?, de aquel hombre sencillo, porque había él participado en muchos debates, ¿no?, contaba él que jamás había escuchado una palabra que le hiciese temblar tanto. ¿Cómo es tu Dios, grande o pequeño? Es tan grande que no entra en la mente de un sabio como usted, y es tan pequeño que entra en el corazón de un ignorante como yo. Bueno, pues tenemos que ver Belén y verles a los pastores, que serían todos analfabetos, por supuesto, allí presentes, ¿no? Esa imagen que tanto hemos solido destacar de Belén, el hecho de que hay que hacerse pequeño para adorar a Dios en Belén, para pasar por esa puerta de la Basílica de Belén tan estrecha, tan pequeña. Se te invita a que tú seas el pastor que eres avisado por el ángel para visitar al niño. Se te invita también a ser el mago de Oriente que, conducido por la estrella, llega a Belén dispuesto a adorarlo. Ofrécele en tu vida lo que haya de oro, lo que haya de mirra, lo que haya de incienso. Todo lo glorioso de tu vida, ofrécelo. Lo amargo de tu vida, ofrécelo. Y hazlo todo para gloria de Dios. Y sobre todo, como nos diría San Francisco de Asís, contemplando el buey y el asno que dan calor al recién nacido. Nos acordamos de ese episodio de Isaías 1:3. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre del amo, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Que es como si nos dijese: sois más burros, sois más burros que el burro de Belén, que por lo menos calentó a Jesús, ¿no? Más o menos es lo que dice Isaías, ¿no? Con otras palabras, pero más o menos dice eso, Así lo dice en Isaías 1:3. Bueno, pues se nos invita pues a introducirnos en esa meditación, hacernos pequeños para introducirnos en la meditación de Belén. La huida a Egipto. Huida a Egipto. El episodio en el que vemos cómo Dios asume la humillación de tener que marchar y huir, uniéndose a tantos millones de prófugos de toda la historia de la humanidad que han tenido que dejar tierra y escapar porque les pisaban los talones. Y al mismo tiempo que en esa huida a Egipto hay una solidaridad con los hombres perseguidos que tienen que huir, hay también un ejemplo de humildad, de huida del mundo y de sus peligros. Una retirada a tiempo puede ser una victoria, la mejor victoria. Es también una lección, la lección de la humildad de quien no quiere resultar victorioso, sino sencillamente acepta la realidad y se va allá donde no es bien recibido. Hemos de aceptar la realidad por verdadera, no por agradable. Y Jesús acepta la humillación, y su familia, y José y María, acepta esa humillación. La vida oculta de Nazaret, contempladla, en esa meditación tomémosla, tomemos en nuestras manos esos breves versículos en los que se hace mención a la vida oculta de Nazaret. Una forma de vida oculta en la que la santificación tiene lugar en lo más cotidiano, en lo más ordinario, por no decir lo más aburrido del día a día, como ustedes ven en sus familias, ¿no? Y que no les quepa duda que sus madres y sus abuelas se están santificando a marchas forzadas, a un gran ritmo, ¿no?, en esa vida oculta de la vida familiar. Yo no sé si se han dado cuenta que para que una familia funcione, para que una familia no se rompa, tiene que haber en ella por lo menos un tonto, ¿eh? Un tonto. Alguien que a los ojos del mundo parece tonto, pero que para que la familia sea feliz, para que la familia sea funcione y no se rompa, tiene que estar siempre olvidado de sí mismo al servicio de los demás. Para que una familia no se rompa, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que una familia sea feliz, todos tienen que ser tontos compitiendo entre ellos, ¿eh? Totalmente dispuestos a elegir el último puesto. Yo recuerdo de mi difunto padre, puedo decir esto con mucho gozo, pues ver que las discusiones, ¿no?, que él tenía con mi madre, pues parecían propias de tontos, ¿no? Que no, que ya lo hago yo, que ya lo hago yo, ¿eh? Y discutían entre ellos a ver quién pasaba la aspiradora y quién hacía esto, ¿no? Y esas eran sus discusiones. La discusión propia de quien quiere elegir el último lugar. Y casi se peleaban por él. Y esa es la lección de la vida oculta de Nazaret, ¿eh? En la que nos podemos imaginar a Jesús, a José y María compitiendo por elegir el último lugar de esa casa. Los puestos más humildes y más sencillos. Y yo creo que hay que hacer esta pregunta, ¿no? Yo me creo de verdad que en la vida cotidiana se está midiendo la calidad moral de la persona, se está midiendo la llamada a la santidad. Y por último, yo les invito a que se fijen en la figura de San José, que es la imagen del hombre que está abierto para recibir lo que Dios quiera comunicarle. Duerme José, ¿no?, según cuenta Mateo 2:13, pero está en disposición de oír la voz del ángel. Es capaz de escucharle a Dios en todo momento, incluso cuando duerme. San José es un modelo para saber abstraernos al bullicio de la vida y para aprender una mirada, para dirigir una mirada al hombre interior, de forma que Dios pueda tocarnos el alma y hablarnos en cualquier momento, porque siempre estamos a la escucha. El hombre abierto a lo que Dios quiera comunicarle. El hombre pronto para la voluntad de Dios, que es capaz de decirle: dispón de mí, heme aquí, envíame. Y si le dicen marcha, marcha. Si le dicen coge al niño, lo coge. A él se le pueden aplicar perfectamente las palabras que Jesús dirige a Pedro: otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Tú ven y sígueme. Su nombre es San José, que vive todas las experiencias de contrariedades que ponen a prueba su disponibilidad. La salida de Nazaret hacia Belén en pleno embarazo, no hay lugar en la posada y se siente humillado en su propio pueblo, huida a Egipto, persecución de Herodes, experiencia dolorosa en la pérdida del templo. Pero José, en todas esas pruebas, en todas esas contrariedades, no pierde la disponibilidad a lo que Dios le pida. Y fijaros una cosa. José muere, no sabemos en qué momento murió San José, pero yo creo que debió de ser poco tiempo antes de que Jesús comenzase su vida pública. Y me atrevo a hacer esta afirmación por lo siguiente. Es obvio que en el comienzo de la vida pública José ya no estaba, porque cuando van a las bodas de Caná, María, ella sola, con los apóstoles, desde luego una mujer judía, sin su marido no iba a unas bodas, eso es obvio. Ahí ya no estaba José. Y por otra parte, según cuentan los evangelios, a José le llamaban el hijo del carpintero, con lo cual también mucho tiempo no debió de ejercer él solo de carpintero, porque le llamaban el hijo de. Luego parece ser que José sí convivió con ellos bastantes años y pudo ser su muerte el acontecimiento que desencadenase la decisión de Jesús de pasar a la vida pública. No lo sabemos, ¿no? Pero lo que a mí sí me llama la atención es que José muriese sin ver realizado el plan de Dios para con Jesús. Y Dios le ha pedido a José ir a donde él le ha dirigido, ser un instrumento de Dios, ejercer de padre de la Sagrada Familia, pero sin saber el final de ese episodio de salvación que iba a tener. No le permitió verlo. Igual que Abraham, también Dios le llama sin llegar a ver esa tierra prometida. Él realiza la función de padre y San José fue para Jesús como la sombra del Padre en la tierra, la sombra de Dios Padre en la tierra. De manera que los santos padres dicen de él que es el sacramento del Padre eterno, sombra de Dios Padre. También pienso, por tanto, que es una manera de acercarnos a los evangelios de la infancia, desde esa figura tan humilde de José, que es capaz de estar siempre a la sombra, dejando el pleno protagonismo a Jesucristo y a su esposa María, también en segundo lugar. Siempre pronto a servir y a desaparecer. Toda una lección, para todos nosotros. La paternidad de José va en la línea de la paternidad de Abraham, que no se limita a los descendientes del hijo de la promesa, a Isaac, sino que se extiende a todos los pueblos de la tierra. Dicho de otro modo, la paternidad de José no es según la carne, sino según la fe y según el Espíritu. La fecundidad de su virginidad, de la virginidad de San José, como la virginidad de María, no olvidemos que también San José era virgen, proceden del Espíritu Santo. Por eso él es padre de toda la Iglesia, patrono de toda la Iglesia. Su virginidad le ha hecho fecundo, le ha hecho ser la sombra de Dios Padre para toda la Iglesia, ser custodio de Jesús. Bueno, es también otra forma de acercarnos a los evangelios de la infancia. Les invito a que hagamos, por lo tanto, un esfuerzo de recogimiento. Los evangelios de la infancia, para ser bien meditados, requieren recogimiento. Les invito a hacer ese esfuerzo. Esa llamada que hicimos el primer día al silencio, ¿qué tal va? Pregunto, para que nos examinemos de ella. Hagamos el esfuerzo de no perderla, Que el Señor nos conceda esta noche un santo recogimiento para meditar mañana con profundidad, con intimidad, los evangelios de la infancia, con la mirada de José, con la mirada de María.